¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, sábado 14 de octubre del 2023. Estamos aquí en... ¡Ay, caray! Estamos aquí en Fórmula en los Negocios, perdóneme usted. Estamos en la emisión número 4738 de Fórmula en los Negocios. Estamos en Radio Fórmula Yucatán, 94.5 de FM y 650 de AM. Allá en la Casa de la Radio, en la García Ginerés, Víctor Tun en el control operativo técnico de este programa, a quien le mandamos un cordial saludo. Nosotros estamos desde nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios, trayéndole a usted esta transmisión. Me acompañan en la conversación de esta tarde el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico, a quien saludo. ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. ¿Qué tal, mi querido Roberto? Muy buenas tardes. Muy contento, como siempre, de estar aquí contigo y con tu audiencia. Un saludo a toda la audiencia. Y bueno, pues sí, como tú dices, ya estamos a mitad del mes de octubre. Mes precioso porque cumplimos años muchos, muchos amigos queridos. Y es un mes en el cual se inicia ya también un clima bastante rico de aquí en adelante. De aquí a marzo esperemos que tengamos un clima más benévolo, porque este año ha sido para mí muy caluroso, ¿no? Pues según yo todavía sigue el calorcito, pero bueno. Sí. Sí, sigue, pero tiene que empezar ya a bajar poco a poquito. Oye, y bueno, muchas felicidades, doctor, por tu cumpleaños. Gracias, ya puedes tirar de doradas, ¿no? No, ya esas ya las dejaste hace tiempo, ¿no? Ya. Bueno, sí, efectivamente, apenas el año pasado pasamos a las doradas, pero mira, de todas maneras, en el golf, el salir de doradas, de blancas o de azules, realmente el jugar bien depende mucho de la coordinación de movimientos, como tú sabes, y de tu mente. Es un deporte sensacional que requiere de verdad de mucha concentración, aunque aparentemente se ve fácil. Bueno, pero pues las reglas te permiten que llegando al sexto piso tires de doradas, pues eso es el hándicap, ¿no? O sea, hay que aprovecharlo, ayuda, doctor. Ayuda, ¿no? puede ayudar, claro que sí. Claro, es una demostración de destreza, no de fortaleza, ¿no, doctor? Así es, de continuar en el golf también. Y bueno, ¿no? Estamos pendientes. Oye, yo no pude asistir al festejo. Me llegó la invitación, pero pues estaba muy ocupado, doctor, y está pendiente tu tanda, ¿no? Claro que sí. ¿Sabes qué es lo que pasa, mi querido Roberto? Desde hace algunos años he tratado de festejar mi cumpleaños viajando también. Entonces, ha sido una buena elección, porque definitivamente he estado en lugares maravillosos. He conocido países increíbles, he comido muy rico, aprovecho muy bien esos días para poder festejar durante más tiempo mi cumpleaños. Y sí, claro que sí, con los amigos como tú y con Laurita, en cualquier momento que nos veamos, festejamos de nueva cuenta, no hay problema. Claro, doctor, pues te fuiste a festejar allá con los argentinos, ¿no? Pues así es. Espero que te hayan dado muchos regalitos, doctor. Pues mira, comí delicioso, aunque definitivamente nosotros los mexicanos somos muy afortunados, porque nuestro país es un país gourmet, porque tenemos diferentes tipos de comida en cualquier parte de nuestro territorio, y eso hace que no solamente dependamos de una parrillada, por ejemplo, como es en Argentina, que aunque tienen cosas muy sabrosas, realmente nosotros tenemos como que más variantes y podemos realmente disfrutar de una gastronomía mucho más variada. Pero comí y bebí un buen vino Malbec sensacional. Claro, es buenísimo, pero bueno, Argentina tiene mucha influencia italiana y alemana en la comida, ¿no? Exacto, también. Pero principalmente, fíjate que se manifiesta mucho la alimentación, principalmente lo que son las parrilladas, ¿no? Y sí, hay restaurantes de comida italiana, pero de comida alemana yo no vi ninguno, que tal Ah, vez mira. en Buenos Aires no haya tanto, probablemente más hacia la Patagonia, más hacia al sur pueda estar más concentrado esa situación de comida alemana, pero aquí realmente la base es los chinchulines, la chistorra, los Claro, bifes, la el parrillada, la carne, chorizo, claro. claro, impresionantes, impresionantes. Y también comen mucho dulce los argentinos, son muy dulceros. Hay muchas dulcerías, yo te podría decir que en cada cuadra, a lo mejor, cuando menos hay una o dos dulcerías. Pienso que eso también puede ser porque allá de repente tiene mucho frío, pero realmente el grado de dulce, por ejemplo, los pastelillos estos que son muy sabrosos, que traje. Que ya ahorita se me fue el nombre, pero son realmente sabrosos, maravillosos, y ellos utilizan mucho la cajeta o dulce de leche, como ellos le llaman, ¿no? Ah, mira, interesante, no lo Sí, sabía. pero es un país maravilloso también, pero bueno, ya lo conocí, estuve muy contento, pero yo mi México no lo cambio por nada. No, claro, pues es, digo, la alimentación, la comida mexicana, yo creo que está catalogada en los primeros lugares de la gastronomía mundial, ¿no? Y Exacto. bueno, los argentinos no cantan mal la ranchera, pero como México no hay dos. Así es, mi querido compadre. Y Así bueno, es. el tema de hoy, compadre, el valor de la reputación empresarial. Qué importante es esta reputación. Es un activo intangible de incalculable valor para cualquier organización o incluyendo país, ¿no, doctor? Efectivamente, la reputación que puedas tú tener como país, como empresa, como persona, es un valor, como tú dices, incalculable. Esa es la credibilidad que tú tienes ante toda la gente, ante toda la sociedad. Es muy importante tener una muy buena reputación y mantenerla, que es lo difícil, porque mira, mi querido Roberto, muchas veces se puede perder la reputación, una buena reputación, por algún error que uno pueda llegar a cometer. Entonces, aquí durante el tema del día de hoy, se van a tocar puntos muy importantes para poder valorar más lo que tenemos y cuidarlo para que mantengamos siempre una magnífica reputación ante toda la sociedad. Absolutamente. Y bueno, no, los mexicanos tenemos una, pues yo ya no sé si llamarle reputación, pero pues tenemos una reputación muy buena en todo el mundo, ¿no? Yo recuerdo los alemanes, por ejemplo, quieren mucho a los mexicanos, quieren mucho lo mexicano. Y pues en todos los países creo que respetan y el mexicano tiene buena reputación, ¿no? Comparado con otros países, no sé, Argentina, por ejemplo, aquí en México, la reputación de los argentinos, con todo respeto a mis amigos argentinos, que tengo varios, pues no es muy buena, ¿no? Mira, yo creo que ahí, como decimos, en todos lados se cuecen habas, ¿no? La reputación que tiene nuestro país o nosotros como mexicanos es maravillosa a nivel mundial. A donde quiera que tú vayas, saben que eres mexicano, se te trata de forma diferente, se te quiere. trata de identificarse contigo y te das cuenta que la gente mexicana que conoces durante esos viajes son gente buena también, que gracias a Dios hace que esa reputación siga adelante como una buena reputación para nuestro país. Claro, pero bueno, de esto y más vamos a platicar. Si me lo permites, vamos a un primer corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Sale. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, sabadito alegre aquí, fin de semana. A disfrutar ya estos fines de semana de octubre con temperaturas. Ya está bajando notoriamente la temperatura, así es de que a disfrutar esta época aquí en Yucatán, aunque hay que estar informados, todavía estamos con temporada de huracanes. Ya ve el dos huracanes que pegaron en la semana en las costas del Pacífico. Pacífico. Así es de que hay que estar informados, nada que reportar hasta ahorita, solamente que seguiremos con lluvias. Acuérdense que la temporada de huracanes termina hasta el 30 de noviembre, así es de que hay que mantenerse informado. Antes de continuar con la plática, déjeme darle una recomendación a mis amigos empresarios. Yo soy seguro que toda empresa, por pequeña que sea, necesita un sistema de software personalizado que se adapte a las necesidades únicas de tu empresa y que no has encontrado en sistemas de software comerciales existentes en el mercado. Mayansoft es una empresa yucateca especializada en desarrollo de software con más de 15 años de experiencia. Cuenta con 120 profesionales que cuentan con certificaciones que los acreditan con los niveles más altos de madurez en procesos de calidad en desarrollo de software a nivel internacional. Y miren que la tecnología ha avanzado muchísimo, así es de que Mayansoft cuenta con 120 profesionales. A lo largo de estos años, Mayansoft ha demostrado que cuenta con la infraestructura y capacidades de ejecución para desarrollar de manera exitosa proyectos de alta calidad, con el alcance y tiempos acordados, a precios altamente competitivos, tanto en el sector público como en el privado, atendiendo grandes y medianas empresas a nivel nacional e internacional. Descúbrelos en mayansoft.com para que cuando se trate de desarrollo de software, mayansoft.com es tu mejor opción. Búscalos, mayansoft.com. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez, IMAS de Control Odontológico, con este tema, el valor de la reputación empresarial. ¿Por dónde le entramos, querido doctor, querido doctor? Pues mira, mi querido Roberto, yo pienso que la reputación es un valor intangible que definitivamente cuesta mucho, mucho trabajo adquirirlo. Eso requiere de mucho tiempo, requiere de mucha preparación, de mucha capacitación, de conocer bien la filosofía de tu propia empresa y durante tu desarrollo personal o profesional, ir siguiendo esos valores, ese respeto a tu empresa, a los valores humanos, a la ética profesional, para que poco a poco vayas adquiriendo esa reputación. También pienso que puede haber algún error, como lo comentaba hace un rato, o alguna mala información. Y de ahí puede empezar a deteriorarse. Por lo mismo, aquí nos dice que la reputación es un activo intangible de incalculable valor que cualquier empresa debe de reconocer que vale. Según la The Reputation Institute, un aumento de 1%, del 1% de la percepción de la reputación puede traducirse en un incremento de 2,6 en las ventas. o en la capitalización. Lo cual, en otras palabras, pues es algo que es muy rentable tener buena reputación. Dice, sucede que a veces se ve amenazada. Yo creo que muchas veces, mi querido Roberto, que la misma competencia puede tratar de que tu reputación no sea buena para que ellos puedan crecer en sus ventas. Tratar de tacharte que tú a lo mejor no haces las cosas bien. Y para eso puedes tener alguien que lo pueda llevar a cabo muy bien, que sería un vocero empresarial que conozca perfectamente bien todo lo que es la filosofía de la empresa, que conozca muy bien, que sea de confiar esta persona, que sea alguien que le caiga bien a las personas también, que sepa comunicarse con las gentes, para que entonces pueda llevar a cabo esa labor de vocero para que beneficie a la empresa. ¿O tú cómo lo ves? Fíjate que considero que está bien lo del vocero, pero ¿no sería mejor tener que cada miembro de tu empresa sea un vocero, no? Digo, claro. Sé que en la parte, digamos, de marketing, en la parte de relaciones públicas, es importante que como empresa tengas pues ese vocero oficial, digamos, para esas comunicaciones en la prensa, para esos discursos, para esas presentaciones en público. Pero creo que entrenar a toda tu empresa en ese concepto de vocería, pues no es más que verdaderamente el ejemplo. O sea, ¿cómo te ganas la reputación? ¿Qué significa tener reputación, no? Haciendo bien las cosas. Bueno, cumpliendo, teniendo Así honestidad, es. Teniendo valores, Claro, teniendo, claro. Etcétera, ¿no? Eso es una labor de equipo, como tú dices, efectivamente. O sea, como lo comentaba también, esto no se gana de la noche a la mañana, lleva tiempo hacerlo y debe de cumplirse con todos los procedimientos y la calidad que deba de tener tu empresa para poder ofrecerle los servicios o productos a la comunidad, también como el buen servicio. Entonces, todo eso llega a dar, por supuesto, que tengas tú una buena reputación. Eso es cuando te pones a la cabeza de las ventas. Y es cuando también, como tú dices, que es efectivamente, y lo hemos comentado muchas veces, la elección del personal, que sea un equipo de trabajo maravilloso que te ayude a ser también el vocero de la misma empresa. Tienes completamente la razón. Y bueno, pues creo yo que también aquí, como nos lo dice quien escribió este artículo, Katia Rodríguez Olivares, dice, la falta de preparación de un vocero puede ser catastrófica. Pues así sí, es. Porque si no lo tienes, pues quiere decir que ninguno de tu organización lo es. Un así es, estudio, si no conocen la empresa, ¿no? No, bueno, imagínate, un estudio de Weber Sandwick encontró que el 55% de los ejecutivos creen que su compañía no está preparada para enfrentar una crisis. Es a lo que me refería, ¿no? Imagínate, 55% de los ejecutivos muy alto creen que su compañía no está preparada para enfrentar una crisis. Yo aquí les diría, pues aquí hay una mala noticia y una buena, ¿no? Pues por eso no está preparada la compañía, porque son los mismos ejecutivos que no están así preparados, es, ¿no? Digo, los directivos, claro, ¿no? La buena noticia es que ya se dieron cuenta. Ahora, lo importante es que necesiten un coach empresarial como tú para que Hombre, los guíen, gracias. para que los guíen y puedan salir adelante en todo lo que necesita la empresa. Ah, claro, yo pienso que un coach, como lo dices, es el camino viable para una organización, para reencontrar ese camino de elevar su reputación o encontrar su reputación, porque a veces la cultura laboral en algunas empresas es la que es nefasta, ¿no? La que es, pues, y ahí es donde recae la reputación de toda la empresa. Y pues, amigos, está, y fíjate aquí, menciona, está como el caso de Toyota, que al registrar anomalías en algunos de sus modelos en el 2010, es un ejemplo elocuente. En aquel entonces, yo recuerdo, Toyota se jactaba de ser los autos con la mayor calidad en el mundo. Y se les vino este detalle, que me acuerdo que fue hasta una pieza, y surgieron voceros. Me acuerdo que aquí en Yucatán, el dueño de la distribuidora Toyota llegó al programa y hablamos de este problema y hablamos de estas anomalías, y él se convirtió pues en un vocero mucho, muy efectivo para esto, ¿no? Entonces, aquí es un buen ejemplo, pero si me lo permites, vamos a un Adelante. corte comercial. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, sabadito alegre, fin de semana. Acuérdense, todavía a estas temperaturas hay que practicar la crioterapia, porque pues hay que evitar el golpe de calor y hay que evitar la sed, y es mejor pues tener salud de las dos, Para que no se cargando, deshidraten, que no se deshidraten. claro, para estar bien hidratados, cargar una hielera bien equipada para todos lados es lo que corresponde en estas condiciones. Pero bueno. Le quiero dar una recomendación antes de continuar con la plática. Si deseas construir, remodelar o dar mantenimiento a tu hogar o propiedad, Adi Timper es el especialista en recubrimientos decorativos, pinturas, aislantes térmicos, impermeabilizantes y aditivos para concreto. Contamos con 7 tiendas aquí en Yucatán. La verdad que estas tiendas son un verdadero portento, que le dan un servicio extraordinario. Nuestras sucursales en Montecristo, Periférico, Altabrisa, Verona, Royal Cauquel, Chuburná y Progreso. Y la sucursal en línea, su tienda virtual, Adi Timper, con este portento tecnológico, www.aditimper.com.mx. Búsquelos, tienen todos los productos, tiene todos la asesoría. Ahí los especialistas están a su servicio, tienen entregas express para en menos de 24 horas por aquello de las urgencias, tienen diferentes formas de pago y además le dan un servicio a nivel nacional. Así es de que Adi Timper, extendiendo con la tecnología su presencia, www.aditimper.com. Punto MX. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez, IMAS de Control Odontológico, y estamos platicando de esto de la reputación. Y aquí les vamos a compartir 10 habilidades básicas que deben de poseer los voceros en una organización, doctor. Así es. Mira, mi querido Roberto, antes de que entremos a eso, yo quería hacer un breve comentario. Creo que es muy importante que las empresas, si llegan a tener algún problema dentro de su configuración, como tú mencionabas el caso de esta empresa que Toyota, que te fue que fue Rodrigo del ingeniero Rodrigo de la Peña Hurtado a saludar y a platicar contigo. Realmente es importante que no lo escondan, sino que den la cara Sí, para que claro. puedan entonces solucionar las cosas. Eso es muy importante, pero para eso requieres de verdad de tener una infraestructura muy buena, unos valores buenos y tener un buen vocero para poder hacer las cosas como debe de ser, que la gente entienda claramente qué es lo que le está ofreciendo la empresa para poder solucionar el problema que en este caso había. Totalmente de acuerdo. Y recuerdo que, bueno, también Toyota en base a este problema que tuvo, pues la competencia se le dejó venir y hubo black marketing, como se le llama. Así es. Por eso la empresa tuvo que salir con voceros, pues a dar la cara, a decir la verdad, nunca ocultaron los problemas, al contrario, la respuesta de resolver los problemas mandando traer a los automóviles y cambiándoles, era una pieza, me acuerdo que claro. Ahí lo platicó Rodrigo. Pero lo que dices es fundamental, esa es la reputación de una empresa cuando reacciona ante una calamidad de esta naturaleza, ¿no? Así es, no esconderse, sino dar la cara y ofrecer todo lo conducente para poder solucionar el asunto, ¿no? Entonces, eso me parece perfectamente bien. Un saludo a Rodrigo de parte de los dos. Claro, un saludo. También, bueno, entonces aquí nos ponen estos puntos, como tú mencionabas. Uno es el conocimiento profundo de la empresa y de sus competidores, entender su funcionamiento y su cultura corporativa, los valores, misión, visión, para que se transmita correctamente a los clientes. Además, es fundamental conocer sobre su competencia, su sector y mantenerse actualizado a fin de identificar sus diferencias. Un estudio de la PwC revela que el 81% de los CEOs considera que la falta de conocimiento del negocio es una amenaza para la reputación. Claro. Totalmente. Y bueno, imagínate. Estos de PricewaterhouseCoopers son los de PwC. PricewaterhouseCoopers. Uno de los despachos de más consultoría importantes. Más importantes del mundo, ¿no? Del mundo. Luego, las habilidades es el punto número dos. Habilidades comunicacionales. Tanto en los medios tradicionales y en las nuevas plataformas digitales, es fundamental tener un vocabulario amplio y adecuado con la cultura corporativa de la empresa, sin perder la esencia y personalidad del vocero. Esto me lleva al siguiente punto, que es la personalidad propia, el punto número tres. El vocero no es un robot que solo repite discursos, y si bien representa una empresa, tiene una forma particular de expresarse. Un vocero debe de ser auténtico, tener carisma y ser capaz de transmitir emociones de manera efectiva. Era lo que comentábamos hace rato, ¿no? Alguien que se pueda expresar bien, que entendible para toda la comunidad y que sepa perfectamente bien de lo que está hablando y hacia dónde tiene que dirigirse. No, y que sea una persona, doctor, porque ahora con la inteligencia artificial y los chatbots, y ya ves que hay muchas plataformas que venden en línea. Exacto. Y que cuando quieres consultar algo, no encuentras quien te responda. Te encuentras una inteligencia artificial, un chat que te contesta, que si bien, pues cada día están mejor programados o están más habilitados, pero esto que mencionaste, que sea capaz de transmitir emociones. Así es. Sobre todo un vocero, y para mí un vocero es, pues, toda persona que contesta el teléfono en una empresa. Compadre, es como es. Debemos de ver que la importancia que es, como alguna vez platicaba, no me acuerdo con quién, que la importancia que tiene en algunos edificios, en algunas empresas, tienen portero, un portero sí. que te abre la puerta. O, sí, o sí, te sí. acuerdas, antes en los elevadores había elevadorista, también, ¿no? Y que esos eran personajes importantes. Que te daban información. Claro, y eran, pues, de alguna manera voceros de la empresa, ¿no? Efectivamente, además, muy bien uniformados. Que también te decían, porque antes acuérdate que no existía tanto la situación digital de dónde ubicar las personas, sino ahí te decían, está en tal despacho, tal piso, y ahorita tal vez lo puede encontrar o no, por los horarios, ¿no? Hasta horarios te daban. Sí, me acuerdo, ahorita me acordé de los elevadoristas de la Torre Latinoamericana. Ándale. ¿Te acuerdas? Sí, Estaban sí. bien uniformados. Bien uniformados, elegantes, claro. Sí. Hasta les daba ganas de ir a trabajar así. Pues bueno, era, tenían una disciplina férrea, ¿no? Eran. Claro, porque así es como aquí dice el punto número cuatro, compadre. Dice comportamiento agradable, amable y accesible. Esto permitirá conectarse con la audiencia deseada, por supuesto. Además, contribuye a generar conexiones genuinas con los medios de comunicación y ante alguna duda o eventualidad, el reportero o periodista buscará al vocero con la confianza de encontrar respuestas. Claro, y no que sea una respuesta que ya esté grabada o que esté escrita, como tú dices, en un chat hecho por un robot. Claro, por supuesto. Y bueno, agregaría yo a este punto, ahora en las redes sociales, pues están los community manager, ¿no? Que Así son es. parte una vocería de las empresas y que deben de tener estas capacidades de De expresarse conocimiento y de y de conocimiento. conocimiento y de poder contestarle a toda la audiencia, ¿no? Y sí contestar, porque a veces. Luego en redes sociales ni contesta uno, ¿no? Pero bueno, Exacto. Son los es famosos interesante. community managers. Los Exacto. famosos community manager. Pero bueno, que por cierto, nosotros en redes sociales todo contestamos, ¿eh? Así de que escríbanos, búsquenos en redes sociales. Si me lo permites, vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regreso. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito. Sabadito alegre, a disfrutar el fin de semana como debe de ser. Y sobre todo a esta hora, pues mire, mi recomendación de todos los sábados es que pase usted a la Reforma, la auténtica cantina, sobre todo a esta hora, a tomarse dos como la gente. Y probar la deliciosa fabada. Esta semana hubo fabada en la Reforma. Bueno, ay, así es de que vaya usted, le queda al chef Eliseo, le queda la fabada Deliciosa. tipo española, ¿no? La fabada Así tipo es. española, un verdadero platillo de cantina auténtica. Así es de que pase usted allá a la Reforma. Haga sus reservaciones, amigos, porque se llena, y pues hay que hacer reservación 99 94 61 90 86. Te repito el teléfono 99 94 61 90 86. Ya sabe dónde está la Reforma. En Avenida Líbano, es calle 20, número 39A, Colonia México Norte, a pocos metros de la zona de casinos. Así es de que muy fácilmente encuentra usted la Reforma, la auténtica cantina. Y por allá nos saludamos, si bien nos va. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez, IMAS de Control Odontológico. Y estamos platicando con usted este tema de la reputación y nos estás dando las habilidades que un buen vocero o un sistema de vocería, si me lo permites decirlo Sí. así, debe de tener, qué características deben de aprender los portavoces para convertirse en voceros efectivos. Así es, Doctor. mi querido Roberto. Aquí nos ponen también el punto número 5. Dice, saber qué decir en el momento adecuado. Dice, responder a las preguntas de forma calmada y concisa es importante, pero saber exactamente qué decir, cómo y cuándo decirlo, lo es más. Un buen vocero interpreta y reflexiona sobre el contexto de la entrevista e identifica el momento para dar declaraciones relevantes y pensar con mayor detalle la respuesta. Aquí, esto es muy importante, yo lo pondría muy está muy de moda para las situaciones políticas que estamos viviendo en nuestro país. Roberto, por las situaciones políticas, El ser un buen vocero con estas características daría muy buenos resultados, porque luego dicen cada cosa que qué barbaridad. Oye, bueno, nosotros tenemos un vocero que todas las mañanas intenta convencernos a base de mentiras, ¿no? Es Así es, qué verdaderamente, barbaridad. yo no le llamaría vocero a este señor, ni No, me no, no. representa para acabar rápido, ¿no? Pero bueno, Exactamente, ese exactamente. tema de otro Así costal. es. Lo que nosotros debemos de ver es que, volvemos al ejemplo que tú habías puesto también, qué importante es salir en el momento adecuado y decir las cosas adecuadas para poder solucionar los problemas que la empresa presentó en ese momento, como fue Toyota. Porque de ahí es como darle realmente la solución completa a la situación y nada más tiempo para que eso se resuelva, ya que la gente vaya y acuda a las agencias para poder recibir el servicio adecuado. Y bueno, creo yo que también es un respeto a tus clientes, ¿no? El Claro, ese es salir a el decirles plus. la verdad es respetar a tus clientes, el Eso. hablarles con respuestas informativas, con respuestas útiles, que verdaderamente les agreguen valor. Pues sí, ante un error, pero amigos, nadie está exento de tener Así errores es, en las empresas, así ¿no? es, Si así alguien es. le dice a usted que él no comete errores, le está mintiendo, así es de que Así también es. tenga cuidado. Nadie es perfecto, todos tenemos o podemos cometer errores, pero hay que reconocerlos y además es importante no dejar que pase el tiempo, sino hacerlo efectivamente para que eso se solucione lo más pronto posible y sigas tú teniendo ese reconocimiento de la sociedad y esa reputación que es tan, tan difícil de tenerla, ¿no? Y también hay que tomar, dice que hay que optimizar el espacio de los medios. Es importante saber en dónde te debes de comunicar y cómo debes de comunicar. No tomar nada personal. Siempre se debe de recordar que toda entrevista, pregunta, señalamiento, duda expuesta por parte de los clientes y medios de comunicación no es un acto que es para provocarlo, sino es un cuestionamiento hacia una compañía y su relación y actuar sobre una situación específica. De acuerdo, aunque también hay que saber reconocer cuando es un ataque o cuando Claro. te tienes que defender, ¿no? Porque hay Sí, gente cuando que lo ve están diciendo distinta, cosas ¿verdad? que no son ciertas, ¿no? O sí, o te están atacando, ¿no? O sea. Sí, porque mucha gente, la competencia puede hacer o tratar de que hacerte quedar mal mintiendo para que tú pierdas tu buena reputación. Entonces, en base a eso hay que saberse defender, como tú dices, y hay que hacerlo bien y hacia dónde puedes dirigirlo. Lo que hemos dicho aquí, el conocimiento y manejo del negocio, el arte de contar con la historia de la empresa, de manejar de manera convincente y emocional, es una habilidad valiosa. Esta herramienta usa técnicas de narración para facilitar una respuesta emocional y establecer conexiones significativas. Es muy importante tener perfectamente el conocimiento de la historia, es la filosofía de tu empresa, que a final de cuentas, que es el punto número 10, es la credibilidad. Esa credibilidad que es la que debes de mantener siempre para poder continuar con tu reputación y con tu empresa exitosa hacia adelante. Fíjate que yo agregaría en el punto anterior del manejo del storytelling del negocio, Sí. que debe de ser de una empresa, pues el vocero debe de tener ese conocimiento. Yo le Total. agregaría el marketing de contenido, que es lo que hacemos, por ejemplo, nosotros aquí en Fórmula en los Negocios, que le damos oportunidad a los empresarios a venir a platicarnos de su empresa, su storytelling, Eso es su muy importante. contenido, Claro. qué son las herramientas, cuál es la técnica, qué es lo que hace la empresa, que hoy a nivel digital, a nivel y sobre todo en el radio, pues es una herramienta poderosísima de comunicación para las empresas, esto del marketing de contenidos, que hacemos nosotros, por ejemplo, aquí en Fórmula en los negocios, doctor. Totalmente de acuerdo, Roberto. Eso es importantísimo. Y creo que esa parte es la que pues te da credibilidad y eso es lo que te da la reputación, ¿no? No, amigos, la reputación no nada más es el marketing de lo que dices, sino lo tienes que manejar con el ejemplo, con integridad, claro, como le dijimos, con los valores, con toda la empresa debe de estar en el manejo de esa reputación. Y pues hay que empezar con la reputación interna, ¿no? O sea, que tus mismos trabajadores, socios, empleados, amigos tengan esa reputación que tú quieres ofrecerles, ¿no, doctor? Sí, que tengan ese buen ejemplo, que conozcan la filosofía y que siempre luchen por lograr día a día que la empresa funcione perfectamente bien para mantener esa reputación íntegra. Por supuesto. Y bueno, amigos, usted quiere corroborar la reputación del consultorio del doctor Gámez, ¿dónde? Vaya, muy visítelo. Amable. ¿Dónde Gracias. ¿Dónde te pueden localizar, doctor? Gracias, mi querido Roberto. Control Odontológico Integral, nos tienen ustedes a sus órdenes en la avenida José Díaz Bolio, número 415B, por 6A y 10 de la Colonia México Oriente. Es la avenida principal que va del semáforo de Plaza Fiesta hacia Prolongación Montejo. Estamos a 200 metros del semáforo de Plaza Fiesta. Nuestros teléfonos, 9999-264429, y el celular y WhatsApp, 9991-714457. En Facebook estamos como Control Odontológico Integral y nos encantaría poderlos ayudar a resolver sus problemas y conocerlos. Les agradezco muchísimo su atención. Les mando un saludo, que tengan gran fin de semana y muchas gracias, mi querido Roberto, por la invitación. Muy amable. A tus órdenes, doctor. Gracias a ti y nos vemos la próxima en 15 días. Gracias. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.